Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 8 minutos pasaron de las 7, estamos una vez más aquí en vivo en FM Moreno, la 90.1, haciendo lo que venimos haciendo durante todos los viernes, salvo algunos, que bueno, son diferentes problemas que se han acumulado más este año que otros, no nos permiten estar al aire, pero hoy sí, estamos haciendo aquí Latido Americano hasta las 22 con toda la información de lo que pasa en América Latina. El análisis, la historia, la cultura, toda la perspectiva múltiple que siempre intentamos darle a este programa, a esta región desde este programa. Quien les habla, Martín Raffo, y del otro lado, en este momento en la operación técnica, pero también estará en la co-conducción de este programa, el señor Leonardo Smerling. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, claro. Aunque es de noche, pero buenas tardes. Buenas tardes para todos, ya. Nos vamos acomodando de a poquito, pero hoy al aire, acá en la 90.1 y también en FM Tingunaco. Así es, está bueno volver a estar con ustedes y acompañarlos un viernes a la noche contándoles todo lo que pasó en América Latina. Y como decía Leo, saludamos también a los oyentes de FM Tingunaco que nos estarán escuchando el próximo miércoles. Bueno, cuando nos escuchen será miércoles a las 19:10 de la noche. Les pedimos disculpas también a ellos, seguramente los compañeros de FM Tingunaco habrán pasado alguna repetición de algún programa la semana pasada. Ahora sí, ya estamos con ustedes, estarán llegando en minutos nomás Sergio Pernás, Víctor Huelta, Cecilia D'Amico, irán acoplándose a la dinámica de este programa. Como les decíamos, hasta las 22, recuerden que aquellos que no pueden sintonizarnos en Moreno lo pueden hacer por www.fmmoreno.blogspot.com. Y bueno, vamos a ir presentando algunos de los temas, pero antes les vamos a decir que las vías de comunicación están abiertas. Más que nada queremos sentirnos acompañados nuevamente, ya que los abandonamos el viernes pasado también.

opinión quizás. Y quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso escapó. Quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan. Bueno, en esta canción tenemos la bendición. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, de este lado me pasé, Martín, si no te molesta. No, por supuesto, ¿cómo me va a molestar? Perfecto, buenísimo. ¿Cómo otro... no me va a molestar? ¿Cómo no me va a molestar? No, me encanta poder estar acompañado acá, imagínate. Somos cada vez más acá dentro del estudio y también del otro lado. Ya llegó Cecilia D'Amico, ya llegó Sergio Pernas. En cualquier momento también Víctor Vuelta va a estar llegando y se va completando de a poquito este equipo de Latido Americano. Hoy con varios temas para hablar, varios que nos fueron quedando también de emisiones anteriores, como para poder compartir con ustedes, y otros que son más novedades. Uno de ellos tiene que ver con la situación en Brasil, ¿no? Que semana a semana sigue siendo noticia mala, en general. Sigue siendo una mala noticia la situación en el país vecino, en la principal economía de América Latina, en el país más poblado, en el más industrializado, en el que en estos momentos está... en recesión económica y en crisis política. Y uno de los países que más acopla a las economías del resto de la región, principalmente la Argentina, ¿no? Una crisis política, económica en Brasil, que por supuesto también tiene sus consecuencias políticas, trae muchísimos inconvenientes a la dinámica económica regional, por lo que significa como motor de la economía de América Latina. Sí, uno si lo piensa, siempre se habla de, bueno, la importancia de... China en la economía, ¿no? Bueno, no es ni la mitad el comercio que tenemos, la relación entre lo que comerciamos con Brasil y con China, ¿sí? No llega ni al 50% de lo que Argentina comercia con China en relación a lo que comercia con Brasil. Para que entendamos hasta qué punto es importante cuando China devalúa, nos preocupamos, pero cuando Brasil devalúa, ¿qué? Y pensemos en el resto de América Latina. Sí, la diferencia en escala económica, en tamaño y poderío, bueno, todo esto, la idea es poder analizarlo y pensarlo. Para eso vamos a estar conversando con Amílcar Salas Oronio. Ha vivido en Brasil, es doctor en ciencias sociales, ha escrito libros sobre el tema, sobre Brasil, sobre su política. Y una vez intentamos hablar con él y se nos complicó con la comunicación telefónica, pero vamos a hacer que hoy todo funcione como debe funcionar y vamos a charlar con él sobre esto, sobre Brasil, la actualidad y también las perspectivas hacia adelante. Tratar de entender qué es lo que pasa allá en Brasil, más allá de estos datos coyunturales. También vamos a estar hablando sobre las elecciones en Guatemala. Se realizaron el pasado 6 de septiembre, era uno de los temas a trabajar el viernes pasado. Estamos ahí sin saber quiénes van a ir al balotaje. Lo único que sabemos es que el ganador fue el cómico empresario Freddy Morales, el Miguel del Cel de Centroamérica, podríamos Ajá. pensarlo así. Una cosa así, ¿no? Sí, Miguel del Cel es un empresario cómico. El Freddy Morales, que ganó las elecciones en Guatemala, también lo es, con el 23,85% de los votos. El tema es que no se sabe aún quién va a ir con él a la segunda vuelta, porque la ex primera dama Sandra Torres, la ex primera dama de Colom, el antecesor de de Otto Pérez Molina, quien fue renunció recientemente, está ahí cabeza a cabeza con el magnate empresario Manuel Valdizón, quien es el otro que podría ir a las elecciones en el balotaje, aunque todos creen de todas maneras que Freddy Morales será el próximo presidente de Guatemala. Vamos a estar hablando sobre esto, lo que pasó en las elecciones, lo que pasó con la renuncia de Otto Pérez Molina y cómo está un poco la situación política allí. Qué lindo lío, ¿no? Allá sí. Y algo interesante para tener en cuenta, ¿no? Porque uno siempre asociaba a Otto Pérez Molina ligado a los intereses norteamericanos. Claro. Ahora que está preso, dice, a mí me destituyen porque quiso Estados Unidos. Pero mirá, bueno, te soltó la mano, amigo. Claro. Dirían en el barrio. A confesión de parte, relevo de prueba, decían, ¿no? Perfecto. Bueno, también vamos a estar hablando con Sergio Pernas sobre lo que sucede con Antena Negra, este canal de televisión comunitario de Capital Federal que, sus equipos fueron decomisados la semana pasada por la AFTIC. Viene a ser uno de los organismos que hace un mes y medio comenzó a funcionar, donde se mezcla personal anterior y nuevo, integrantes de lo que era la CNC, y que a partir de una decisión judicial le quitaron todos los equipos. Un solo elemento interesante. ¿Por qué le quitan los equipos? Porque una decisión judicial, ¿sí? Que dijo, usted está ocupando la antena negra televisión, estaba ocupando la frecuencia que usa la Policía Federal con la empresa Prosegur. Ahora, según la ley, esa banda no la puede usar ni la Policía Federal ni Prosegur. El juez, sin embargo, igual avanzó sobre Antena Negra. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Políticamente también, qué es lo que sucede ahí, por qué pasa esto, y hablar con los compañeros. Hoy hubo una movilización hacia la AFTIC. Sabemos que pudieron hablar con la gente de ese organismo. También hay, diferentes posiciones dentro de la AFSCA. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que viene pasando y qué sucede también parte de lo que es la no aplicación completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus consecuencias. Eso también va a estar en la noche de hoy acá en Latinoamericano. Y en la noche de hoy de Latinoamericano, ¿quién más va a estar? Tendremos al señor Víctor Huelta haciendo su columna sobre bienes comunes, pero además participando de la mesa de conducción de este programa. Los saludamos, Víctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien. A las apuradas, a las corridas. Sí, estamos a las corridas. Las 7 es una hora complicada. ¿Ah, sí? Sí, del viernes complicada. Vamos a intentar a ver cómo podemos descomplicarla. No sé si descomplicarla, podemos descomprimirla. Descomprimirla. Que es diferente, ¿no? Porque uno puede estar descomprimido y complicado. El problema es cuando estás comprimido, complicado, atareado, bueno. Seguís. Sería descomprimir. Claro, descomprimamos en el apuro. Serían 20 minutos de descompresión. Ahí está. Bien, ¿de qué vamos a estar hablando hoy en la columna de bienes comunes? Y vamos a estar hablando sobre los conflictos mineros. Vamos a estar entrevistando, estuvimos buscando algunos contactos, pero vamos a estar entrevistando a Leonardo Moreno, que es del MUGLX, que bueno, es un militante activo en estos conflictos. Estuvo en Antinogasta, tiene contacto con gente de Pascualama para también hablar sobre los distintos conflictos mineros que se dan entre Chile y Argentina. Más precisamente sobre en qué situación está, quiénes son los actores involucrados en este conflicto, por los cuales están trabados, y cuáles son las consecuencias de este tipo de explotación minera, ¿no? Vamos a analizar un poquito más eso, a ver en cómo estamos ahí. Perfecto, y también recordando este 11 de septiembre, ¿no? Otro 42 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. También vamos a estar recordándolo, obviamente, como hacemos todos los años. Bueno, todo esto en este Latinoamericano de este día viernes 11 de septiembre del año 2015. Vamos a ir con la música antes de arrancar con toda la información, ¿les parece? Así seguimos y volvemos en minutos nada más para compartir con ustedes más de Latinoamericano.

Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET. Sí. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan. Buen día, Fabián. Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado? Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje. Sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada si no cantas? Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Pero... Pará, la publicidad del evento del 19. No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille? En la semana yo no puedo, vos sabés que yo ahora me estoy esperando el avión y me voy a Miami, está el sábado que viene. ¿Vos, Emma, qué tenés que hacer en la semana? Nada, pero no cuentes conmigo. Yo sabés que todo se ve campaña con Scioli, que lo hacemos ahora. ¿Lo hacemos ahora, vos decís? ¿Te parece hacerlo ahora? Bienvenido, nombre del programa. Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1. Hey, Guillermo, ¿qué va a haber el 19 de septiembre? El 19 de septiembre, el primavera de Bullicio. Correcto, dígame, señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro? Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en la Avenida Libertador 875 en Moreno. ¿Quiénes van a estar el 19 de septiembre? Van a estar Ted de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano... Y el acústico... ¡Es el correcto! El precio de la entrada va a ser 20 pesos. Estamos ahí latiendo, estamos palpitando, Guille. 19 de septiembre. Esto es más que un evento, esto es la primavera bullicia. Te tiro una con un Nostradamus. Este va a ser el próximo Silvio Soldado. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. La semana que viene va a estar el Papa Francisco en Cuba, ¿sí? Parte de los cambios, ahora también va a estar en Estados Unidos. El jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, países estos dos que se acercaron gracias al Papa Francisco. Y esto empieza a tener consecuencias para el resto del planeta también. Uno dice Cuba y además de revolución y turismo, ¿qué es lo otro que se les ocurre? De producción cubana. Azúcar. Es azúcar. Ustedes saben. Sí, igual vamos a hablar del azúcar. Porque Cuba siempre fue un gran productor de eso, ¿no? De azúcar. Pero eso fue decayendo con el tiempo. El pico máximo fue allá por los años 90, 1990, cuando producían 8 millones de toneladas de azúcar. Para que tengamos una idea. El último año, o sea, 2014 y 2015, no llega ni a 2 millones la producción. Hay un problema también ahí del monocultivo que se plantea Cuba con eso. Sí, es un problema, pero bueno, pero es también parte de una de las industrias históricas de ese país. Bueno, parece ser que el gobierno de Cuba empezó a reinvertir en el tema del azúcar, de la producción e industrialización del azúcar, porque cuando Cuba empezó a decaer, hubo otros países que empezaron a levantarse, como India, Tailandia o el propio Brasil, que produce 30 millones de toneladas de azúcar al año, para que tengamos una idea también de la escala, digamos, de cada una de estas cuestiones. Bueno, se habla que Cuba podría aumentar. En el último año estuvo exportando, no llegó al millón y medio de toneladas que pudieron exportarlas, principalmente a China, a Rusia, al Líbano, a la Unión Europea y a Haití. Pero podría llegar a aumentar a 3 millones de toneladas su producción, y uno de los mercados a los que puede llegar a ir es Estados Unidos. Sí, justamente de eso se está hablando, de la posibilidad, entre otras cosas, de que se pueda aumentar la cuota de se pueda crear, en realidad, reabrir la cuota de importación en Estados Unidos de azúcar cubano, y entonces la diferencia de precio con cualquier otro, por la distancia que hay entre Cuba y los Estados Unidos y el costo de flete, se reduciría muchísimo. También sería otra forma de acercarse. Esto es una preocupación para los brasileños en estos momentos, principalmente los tailandeses y los indios. Como dicen, igual hay que ver. Esto va a ser más lento que lo del Papa Francisco, porque tiene que primero empezar a producirse más, industrializarse, y los negocios entre norteamericanos y cubanos hacerse más sencillos. Bueno, siguen tratando de arreglar el despelote que hay en la frontera entre Venezuela y Colombia. Qué nombre técnico y científico, Martín. Sí, sí, es realmente ya un verdadero despelote, podríamos plantearlo así. Mediáticamente está claro, y a priori sabemos que Venezuela va a perder la pulseada. Juan Manuel Santos está permanentemente utilizando los medios y las cadenas de noticias internacionales a su favor para esto, a partir de lo cual pareciera que la única víctima es Colombia y el único victimario es Venezuela, por la deportación que hubo de ciudadanos colombianos que estaban en los municipios limítrofes con Colombia hacia su país. Bueno, después, más adelante del programa, vamos a estar dando una serie de datos en torno a esto, porque me parece que es interesante para ir deconstruyendo lo que se está diciendo en torno a este conflicto entre Venezuela y Colombia. Lo que quería referirme ahora es que parece que finalmente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro se estarán reuniendo la próxima semana. Esto estará mediado por una reunión que realizarán mañana las cancilleres, porque son dos mujeres de ambos países. Esto lo anunció Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, quien anticipó que Nicolás Maduro y su par colombiano aceptaron reunirse para dialogar sobre la crisis fronteriza entre ambos países, a instancias de una invitación realizada en nombre de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La semana pasada estaban entre la convocatoria que había hecho Tabaré Vázquez desde Uruguay, que había sido aceptada por Santos, la convocatoria que había hecho Cristina Kirchner y Dilma Rousseff desde Argentina y Brasil, y que había sido aceptada por Nicolás Maduro, pero bueno, no se ponían de acuerdo cómo. Mientras tanto, la disputa verbal a la vieja usanza Uribe-Chávez fue creciendo, hablando en contra de el modelo capitalista neoliberal por parte de Colombia, que desplaza su población y la empobrece, y por eso va a buscar mejores condiciones a Venezuela, de parte de Nicolás Maduro. De parte de Juan Manuel Santos, diciendo que la revolución bolivariana ya fracasó, está demostrado esto, y lo que está pasando en la frontera es un ejemplo. Ambos países se necesitan, más de 9.000 millones de dólares de intercambio comercial. Está claro que hay una relación cultural tan cercana entre Colombia y Venezuela que es muy difícil pensar en un enfrentamiento en las dimensiones en las que a veces parece plantearse. Estamos hablando que se comparten gustos culturales, culinarios, musicales, familias que están en un lado o en otro. El dato, me parece que para mí es muy importante, es uno de cada 6 venezolanos son colombianos. Uno de cada 6 venezolanos son colombianos. Así que esto ya relativiza la persecución que dice tener Maduro hacia los colombianos por parte de el gobierno colombiano. Veremos qué pasa. Hay un principio de acuerdo que la próxima semana empezará a tomar los carriles diplomáticos que se pueden considerar en los carriles más normales. Estamos con el tema de minería también. Dentro de todos los conflictos que puede tener la minería, hay un punto que es la relación que tienen las empresas multinacionales con los distintos países, ¿no? Esta relación entre el Estado, ¿no? El Estado, ¿qué le permite hacer a cada empresa minera? ¿Cuál es el acuerdo, ¿no? ¿Cuánto es la regalía que tiene que pagar la empresa? Bueno, esto en todos los países, por ejemplo, la Barrigol, no tienen la misma relación, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué frenos le pone o qué negociaciones, frenos más que nada, más qué negociaciones realizan? Este es un tema, digamos, importante, ya que de esto depende las inversiones que las empresas megamineras hacen en cada país, las exploraciones. Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, dijo que este es uno de los componentes que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia de los países por la relación que tienen con las empresas. Ejemplo, Perú y Ecuador es un claro ejemplo de esto a favor de las empresas, ¿no? Dice que hay una legislación que favorece las inversiones y que va recortando los derechos de las poblaciones. Y la tenencia es bastante preocupante, ¿no? En cuanto a esto. Entonces esto se expresa mucho en las comunidades originarias, que se enfrentan, digamos, a todas las inversiones que las empresas van haciendo. Y dice que este académico Lucio recordó, dice, al ecuatoriano, dice Alberto Acosta, que quien plantea que el modelo extractivista está en el ADN de los gobiernos. Eso es lo que plantea, es como una situación en Perú y Ecuador. Bolivia también están, ¿no?, en esta situación, y el año pasado hubo serios, digamos, conflictos por un derrame de desechos tóxicos. Hubo más de 3.000 metros cúbicos de residuos cerca del río Colapso, que es un dique que está cerca en Potosí, y que dejó a un barrio, digamos, popular bastante comprometido en cuanto a todos los... Ustedes, bueno, ya sabemos que los desechos son cianuro, sílice y un montón de metales pesados, plomo, que surgen de la explotación minera. Otro ejemplo es Chile-Argentina, que es un conflicto bilateral. Y acá es donde mejor se expresa este conflicto, porque dicen como que las empresas se ponen como en una propia jurisprudencia que no puede ser regulada ni por un país ni por el otro. Entonces esto un poco vamos a estar hablando en la columna con algunos dos puntos en Argentina y Chile que vamos a ir ampliando para analizar cómo están los conflictos en este sentido. El ADN del extractivismo no es exclusivo ni de ni de Bolivia, ni de Perú, ni de Ecuador. Claro, sí. Yo los desafío que me digan un gobierno de América Latina que no tenga en su ADN el extractivismo. También plantea también que depende... Uruguay porque no tiene con qué. Exactamente. Por eso se dedicó a plantar árboles, ¿no? Y a fabricar celulosa, pasta de celulosa. Y también interviene esto, qué tipo de metales extraen, ¿no? Porque el conflicto Chile-Argentina es un yacimiento aurífico que se plantea. Y bueno, estamos complicados. Seguimos con la información. No es mala información, es información es correcta, pero son malas noticias. Malas noticias, sí, digámoslo así. Sí, tengo malas noticias. Y tiene que ver con la economía a nivel internacional y la economía a nivel regional. Vamos a hablar un poquito de exportación en dos casos, y hablabas recién de extractivismo, pero también pasa con la industria. En Brasil, por ejemplo, la producción automotriz está a los niveles del año 2007. ¿Sí? Eso es lo que ha caído. La producción de autos en Brasil cayó un 3,5% en agosto comparado con julio, pero un 18% si uno lo compara con el año anterior. No es lo mismo si yo comparo agosto con julio que si comparo agosto con agosto del año pasado. Ahí es donde está la gran diferencia que podemos ver entre una cosa y la otra. Y esto es una información que es compleja. Uno de los elementos para ver, por ejemplo, es que el sector que mayor sufrió esto es el de los camiones, que cayó en un 40%. Eso también está hablando de cómo evoluciona el comercio, porque los camiones es como se transporta lo que se produce. Si vos no necesitás tantos camiones es porque hay menos que transportar, o por lo menos que no creció aquello que vos transportás y que no es necesario tener más camiones en la calle. Las exportaciones, sin embargo, aumentaron, siguieron creciendo en Brasil, un 12,3% en agosto, pero el empleo de ese sector de la industria cayó casi un 10%. Es decir, aunque la producción cae y el trabajo cae en Brasil, y ese es uno de los máximos problemas en medio de el ajuste fiscal que se está planteando el gobierno de Dilma Rousseff. Pero esto no pasa solamente en Brasil con lo industrial. Uno podría plantearse, bueno, muchos países industriales como China tienen autos de más y los venden a bajo precio. También, al haber esta crisis internacional, al continuar también lo que es el enfriamiento de la economía china, principalmente, compra menos productos, materias primas. Por eso también eso explica que en Bolivia también esté cayendo las exportaciones. 30% cayeron en lo que va del año. Se piensa que para fin de año los ingresos por exportaciones de Bolivia van a caer en 3.000 millones de dólares. Es un montón de plata para una economía como la de Bolivia. Evo Morales había previsto que iba a caer 2.500 millones de dólares, y ya eso ya pasó. Ahora estamos en septiembre, es decir que para diciembre se espera que sean cerca de 3.000. Decíamos, 30% cayó en los primeros 7 meses del año las exportaciones. Las importaciones también cayeron, pero menos, cerca de un 5%. Creció el déficit comercial, que no tenía Bolivia antes, tenía superávit comercial, empezó a caer. Y bueno, lo que decíamos, la explicación de esto está en la crisis internacional. Uno de los productos, el tercer producto de exportación más importante de Bolivia también es la soja. Y no solamente se exporta menos, sino que el precio cayó, y muchísimo. También la quinoa cayó el precio y cayó la cantidad que venden. Y además los hidrocarburos, otro de los sectores que también, el petróleo se derrumbó en el mundo, y el gas también. Y este es otro de los problemas que tienen países como Bolivia, con una estructura muy basada en las materias primas. Bien, la crisis económica, como bien decías vos, Leo, es algo que está atravesando a todos los países de América Latina. Y así como hablamos en varias oportunidades sobre el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro para mantener sus políticas sociales a pesar de cómo cayó el precio del barril de petróleo, está claro, su principal producto de exportación, en Bolivia está pasando algo similar. Y así todo, se conoció que actualmente es el segundo país con mayor inversión educativa en América Latina. La educación ha sido una de las prioridades del gobierno de Evo Morales desde que asumió el poder en el año 2006. Destina el 14% del presupuesto del Estado a la educación, lo que lo ubica como el segundo país que más invierte. No sé si a ustedes y a los oyentes de latinoamericano les tengo que aclarar quién es el primero. Vos ya leíste la pantalla, Leo. No. ¿Qué? ¿Cómo? Argentina. ¿Cómo que? No. Brasil. El bichito kirchnerista te picó ahí. Brasil. No, muchachos, pero Costa Rica. Me extraña. México. Me extraña. Un país Panamá. Del que hablamos hoy, Chile. Desde que arrancamos. Vamos a a develar la incógnita. Cuba, muchachos. Cuba. Bolivia está detrás de Cuba entre los países que más invierten en educación. La cifra está entre los cercana a los 2.000 millones y medio de dólares. Les reitero, el 14% del presupuesto boliviano se destina a educación, lo que lo ubica en el segundo lugar. García Linera, quien es el vicepresidente de Evo Morales, lo anunció esta semana, estos datos, en la Escuela de Formación de Maestros Guarizata, que está ubicada en el municipio de Achacachi, en La Paz. Explicó que el objetivo de estas inversiones son mejorar la calidad de la formación que reciben los niños y jóvenes bolivianos, fortaleciendo la educación pública, y exhortó, los orientó a aquellos que quieran ser tanto profesores secundarios como universitarios como terciarios a seguir realizando maestrías, posgrados, capacitarse para mejorar la formación y a partir de ahí la calidad educativa de los bolivianos. Amiga, e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais para depois ler nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria. Eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento. Você foi negócio, foi divertimento. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento. Você foi negócio e foi divertimento. Siete de la tarde, 55 minutos. Seguimos aquí en Latido Americano compartiendo más información de lo que está ocurriendo aquí en nuestro continente. Sí, hicimos con Brasil, ¿no? Brasil es uno de los países que tomó la agroecología. Más allá de todos los conflictos que tiene, es un país que tiene desarrollado las producciones en torno a una corriente agroecológica, que es, a la agroecología, que es una de las corrientes agroecológicas, pero que nuclea a otras, ¿no? Como la permacultura, la biodinámica, la agricultura orgánica, ¿no? La agricultura transición. Son todos tipos, modelos de producción que tratan de, en primera instancia, excluir de manera gradual los agroquímicos. Algunas no lo utilizan, o los fertilizantes, los tiempos de producción, las influencias que tienen los astros, la luna, sobre el crecimiento de los seres vivos, tanto de las plantas como de los animales también. Hay una red internacional de agroecología que conoce experiencias, que recorre y conoce experiencias en la región de Borbonerma, en Brasil. Y es una red que es internacional y que, bueno, dentro de esta red lo que va haciendo va recorriendo distintas experiencias agroecológicas entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Esto que se fue desarrollando es todo un periodo de tiempo donde va recopilando experiencias. Y dan un apoyo, digamos, si se quiere, digamos, de difusión, no tanto económico, para apoyar a todos los productores que están dentro de esta red. El MST tiene dentro de su organización el MPA, que es Movimiento de Productores Agrícolas, que es uno de los movimientos en cuanto al más allá de las del de lo que acá decimos como cooperativas, más allá de las, funcionan el MPA dentro de Brasil produciendo agroecológicamente para sus campamentos de asentamiento y hacia afuera también. Dentro de esta noticia, bueno, era más que nada, también hay una revista en el 2004, Brasil sacó una revista que se llama Agricultura Viva, en donde cada productor expone, digamos, comenta cómo va haciendo su producción. Bueno, esto es muy interesante, ya que los países, como ejemplo Argentina, que se intentan de distintas organizaciones fomentar la agricultura, de otro modo, ¿no? Sacando a la agricultura de la agricultura de sustitución de insumos, saliendo de eso, ¿no? Uh-huh. ¿En qué caso? Porque la Unión Europea, ¿para qué hace? Digamos, queremos alimentos más sanos, libres de agroquímicos, todo esto porque son más naturales. La agricultura orgánica, digamos, plantea eso, pero bueno, la agroecología plantea otro modelo de producción en donde también se establecen las relaciones entre las producciones, tanto ya sean animales y vegetales, la integralidad y las relaciones que se dan en eso y las relaciones que se dan con el resto, digamos, del cosmos. No son solo una forma diferente de producir, sino también una forma diferente de comerciar, una forma diferente de consumo. Uh-huh. Plantea hacia una forma de vida un poco más amigable con la naturaleza, con los ritmos de producción. O sea, los ritmos de producción y de consumo. Naturaleza friendly, sí. Sería, sí. Algo por el estilo. Bien, esto se sigue desarrollando también en Brasil. De todo esto te seguimos contando. Nosotros estamos hasta las 10 de la noche acompañándote con mucho más Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

Seguimos en Latido Americano. Acordate que podés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 0237-466-6559. También podés mandarnos un mensaje de texto al 15-33-680099. Ahí podés escribir tu opinión, dar tu visión de las cosas y también encontrarnos en Facebook como Latido Americano. Se suma ahora aquí a la mesa Sergio Pernas. Hola, buenas noches. Mira, la idea es hablar sobre lo que está sucediendo con Antena Negra Televisión, este canal alternativo. ¿Vos estuviste participando en alguna de las actividades que se estuvieron realizando esta semana? Sí, pude ir a la asamblea que se hizo este domingo que pasó, que fue, bueno, inmediatamente después de el secuestro de los equipos que hubo en Antena Negra. Recordemos más o menos, a ver, para los que están escuchándonos, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue el viernes pasado. Esto fue el viernes pasado. Sí, voy a hacer una especie de mini cronología de los hechos, según cómo las explicaron en la asamblea. Resulta que a principios de este año, Antena Negra comienza a transmitir en televisión digital. Antes lo hacía en televisión abierta, como claro, televisión Canal abierta, 7, el 13, Telefe, sí, televisión abierta, y empezó a usar lo que es la parte digital. Exactamente. Ellos empiezan a transmitir en el Canal 4 de TV Digital, con equipos de construcción propia, y en el transcurso de los días se les acercaron empleados de Prosegur y de la Policía Federal, advirtiéndoles que ellos estaban invadiendo una frecuencia de comunicación entre la policía y la empresa de seguridad Prosegur, que utilizaban ellos para comunicarse, que era este espacio destinado a la televisión. Hay que explicar quizás, y está bueno, todos los que usamos bandas de radio, bandas digitales, obviamente tiene prioridad porque está legislado lo que son digamos, no sé, nosotros por ejemplo, si llegamos a generar algunos problemas con, es muy común las radios con todo el sistema que se utiliza en Ezeiza para los aviones o en los aeropuertos en general, las bandas que utilizan las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería. Obviamente ninguno de nosotros puede invadir esas bandas porque es parte de la organización del espectro radioeléctrico, también en lo digital. Pero acá hay una situación diferente que se da en este caso. Claro, el espectro de radioeléctrico es básicamente todo lo que se transmite con ondas de radio. Uh-huh. Desde el Wi-Fi, la radio, la televisión, hasta el timbre inalámbrico. Uh-huh. Todo eso ocupa espacio radioeléctrico. Hay convenios internacionales que definen qué parte del espectro le corresponde a distintos usos. Uso militar, uso civil, radio aficionado y particularmente, que esto es un convenio internacional, lo que es el espectro para radiodifusión, el acceso al medio para televisión y radio. Eso es espacio solamente destinado para eso. O sea, la policía, por ejemplo, tiene un espectro designado para las comunicaciones de las fuerzas de seguridad. Sí, cuando te venden un handy, por ejemplo, está eliminada toda la banda que usa la policía para que vos no puedas escuchar lo que hablan entre ellos. Claramente. Entonces, así como un civil, ¿no? Vamos a poner esos términos, un civil no puede utilizar la frecuencia de la policía o del ejército porque es ilegal, estaría interfiriendo sus transmisiones. Del mismo modo, otras organizaciones no pueden intervenir o no pueden interferir dentro del espacio radioeléctrico que le corresponde a las transmisiones de radiodifusión. Claro, y eso es lo que estaba pasando, porque en realidad esa frecuencia que estaba usando la policía con Prosegur... Claro, lo estaban usando de manera ilícita. Ilícita, no, o sea, porque, ilegal, de hecho, no solo ilícito, sino ilegal. Claro. Eso que estaba haciendo la policía con la empresa de seguridad estaba en contra de las leyes, inclusive de lo que planteó en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso lo planteó la Corte Suprema de la Nación. La presidenta firmó un decreto diciéndoles a la empresa que dejen de usar esa banda porque no les corresponde. No pueden, es sencillamente es por eso, porque no le corresponde para ese tipo de transmisiones. Es para transmisión de televisión. Ellos cuando les caen, vienen los de Prosegur y la policía a decirles a los de Antena Negra que dejen de transmitir, Antena Negra les responde diciéndoles, miren, ustedes en realidad son los que están ocupando esta banda, no nosotros. Nosotros tenemos el derecho de hacerlo, así que no vamos a desistir de esto. Son ustedes, hay un decreto firmado que ustedes le están diciendo que inmediatamente suelten la banda. Sin embargo, la policía llega con una orden de un juez. O sea, claro, hay un juez que emite una orden que va en contra de la propia jurisprudencia que ha establecido la Corte Suprema. Antena Negra responde de esta forma. Esto fue a principio de año, marzo, febrero, se dio este hecho. Y desde ese entonces no aparecieron más. No se supo más noticias, no hubo más quejas ni de Prosegur ni de la Policía Federal. Así que se asumió que, bueno, dijeron, sí, tenían razón. Y de repente, así absolutamente sin previo aviso, cayó un operativo policial con un grupo especializado de la Policía Federal, 40 efectivos, en la puerta de la estación de televisión. Y vino el policía, les dijo a uno de la gente de Antena Negra, le dije, miren, esto es un... vamos a hacer un allanamiento, les vamos a sacar los equipos, vamos a... Bueno, tal vez romperemos cosas. ¿Mostraron un orden judicial al hacerlo? Le mostraron una especie de orden mixta, que era de allanamiento, judicial, todo junto. Algo medio confuso lo que presentaron. Y entraron y sencillamente se llevaron todo. Y desaparecieron. Así. Lo único que pudieron hacer es seguir a la camioneta que secuestró los equipos y saber que la habían llevado a un depósito dependiente de la policía. Él fue la Policía Federal sin intervención de la CNC. La Comisión Nacional de Comunicaciones. La CNC no existe más. Ahora ese es el punto. AFTIC. Está bien, es cierto. Pero quien cumple ahora la función de lo que era la CNC, que es la AFTIC, ¿estaba presente en el momento del allanamiento? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Ajá. Lo que no estaba presente era gente del AFCA, que se hicieron presentes porque mientras estaba sucediendo esto en el canal, un grupo de personas, de activistas, fueron directamente al AFCA a pedir que hagan algo. Entonces, sí, igual, porque me parece que uno de los hechos más llamativos de lo que acaba de suceder con Antena Negra es que se realizó un decomiso a la vieja usanza de cuando existía el Confer. De hecho, uno de los últimos decomisos que hizo el Confer lo hizo acá en Moreno con los equipos de FM Shopping. Nosotros estuvimos presentes porque eran los inicios de FM Moreno entonces, que siempre también se encontraba bajo amenaza a pesar de tener su correspondiente permiso para emitir, y nunca quien es el órgano de control, en su momento el Confer o el AFCA, participaba de los decomisos. Siempre estuvo a cargo de la Policía Federal y antes de la CNC, ahora de la AFTIC. Lo extraño justamente es que desde que se había sancionado la ley, e incluso muchos años antes de la misma sanción, no se habían vuelto a hacer decomisos de las características de los que vivió Antena Negra. Los que vivió Antena Negra son los mismos decomisos que hacía el Confer con la vieja ley de la dictadura, la 22.285. En el mismo procedimiento. Entran, allanan, se llevan absolutamente todo. Si pueden destruir algo, mejor, porque es la metodología de intimidación que siempre tienen las fuerzas de seguridad del Estado. Y se lo llevan a un depósito que pertenece a la AFTIC. Y vos después, si conseguís la posibilidad de que la justicia te dé la razón, recién ahí lo puedes ir a retirar. A nosotros nos pasó de tener problemas técnicos, de interferir con la frecuencia que utilizaba el aeropuerto de Seiza. Sí. Y no nos decomisaron nada. Vinieron y nos dijeron, miren, tienen que arreglar estos equipos, tienen que apagar la radio, eso sí, nos dijeron, apaguen ya todos los equipos, arréglenlos y vuelvan a estar al aire. Era un problema de que sí, se había roto un equipo. Sí, si nosotros no hubiésemos apagado como nos habían dicho que lo hagamos, ahí sí, el decomiso era una posibilidad. Pero estamos hablando de otro escenario. Nosotros podíamos estar tirando un avión, digamos, sin quererlo, digo, pero el efecto podía ser un accidente de aviación con el peligro para las personas. Y en ese sentido es donde uno dice, bueno, ahí se entiende que la autoridad competente técnica esté ocupándose del tema. Ahora, acá lo que sucede es que se está utilizando una frecuencia que están autorizados para usar, pero el juez toma una decisión que es darle el derecho a quien no lo tiene, por así decirlo. Claro, ese es el problema acá puntual, porque sencillamente no se puede. lo que se decía era que, digamos, se lo hablaron con varios abogados y le decían, esto no va a llegar demasiado lejos por el sencillo hecho de que no pueden estar reclamando algo cuando ya se emitió un decreto presidencial que no pueden. Ahí en el medio hay cuestiones políticas, ¿eh? Digo, sí, hay cuestiones políticas y hay una cuestión que tiene que ver, de todas maneras, seguramente en la comunicación que tenemos próximamente lo vamos a poder conversar, pero que también la legalidad sobre la cual se encuentra Antena Negra es una legalidad genérica, porque ellos tampoco tienen la autorización por la nueva ley para transmitir en esa frecuencia. Bueno, lo único que tienen es que esa frecuencia tiene que ser utilizada para la televisión digital abierta. Pero como la ley de medios no se aplica en todas sus dimensiones, no hay posibilidad, o al menos no sé cuál es su caso particular, pero no hay autorización legal para ellos para transmitir en esa frecuencia tampoco. Claro, con eso, eso dispara una nueva situación, que es que lo hablamos un poco la otra vez con un poco del resumen de lo que fue el encuentro de medios, que es que lo que sucedía en el interior comentábamos que de las estaciones que se quejaban por interferencias y que las autoridades les decían, bueno, no se quejen mucho porque ustedes no tienen licencia. Entonces ahí se pone en discusión del famoso 30% del espectro para radios comunitarias o medios comunitarios y que a la práctica nunca otorgan las licencias. Entonces siempre están en ese tira floje. De repente para Antena Negra sería distinto contar con una licencia y salir a defenderse de esta situación, y otra cosa es tener que reclamar una licencia. O sea, los pone en una situación complicada porque no están autorizados para transmitir. Tampoco se lo prohíben. O sea, uno puede transmitir. Uno puede hablar con el AFCA, decirle, mirá, bueno, hasta que se transmita la licencia puedes transmitir, sí, no interferás a nadie, y también porque en el medio, están en discusión cuáles son los criterios para esa licencia. Algunos como Barricada TV aceptaron, o sea, lucharon, no es que aceptaron, lucharon por ciertos criterios que se negoció y Antena Negra no entró en esa negociación, digamos, no aceptó los acuerdos de esa negociación y por lo tanto no entró, digamos. Por eso digo, hay muchos elementos que se dan también dentro de los espacios como la AFTIC, la AFSCA y los diferentes grupos políticos que intentan ahí, no sé, a ver quién tiene más poder en cada uno de los espacios. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a ver si nos podemos comunicar con la gente de Antena Negra y charlar con ellos para que nos cuenten, porque hoy hubo una movilización, fueron hasta la AFTIC, hablaron con la gente de la AFTIC y vamos a tratar de enterarnos qué fue lo que pasó en el día de hoy durante esa movilización. Ciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la táctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos con lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya no tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay para qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. La organización no es perrito faldero de ninguna institución, ya aprendimos la lección. Tu gestión dan un hueso cagón, va a sernos dependiente. Come borracho escopete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo para un vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos nada esclavos, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Volvemos en Latinoamericano, son las 20 y 23. Te recordamos que te podés comunicar con nosotros vía telefónica y vía redes sociales. Estamos en el 0237-466-6559. También nos podés mandar un mensaje de texto al 15-33-680099. Lo buscás en la página de Facebook de Latinoamericano. También te podés sumar a la comunidad de Latinoamericano. Y si usás el Twitter o te gusta esta red social, le das algún uso, arroba latinoamericano es nuestra dirección. Les vamos a mandar un saludo muy grande a Javier, ahí está, a Javier de Mundo Bullicio. Ya te vamos a estar contando porque se viene la primavera de Mundo Bullicio el próximo sábado 19 de septiembre, que nos hizo imperdible saber que está del otro lado escuchándonos. Imperdible el sábado que viene la primavera de Mundo Bullicio, pero ahora, seguir conversando sobre lo que veníamos hablando antes, lo que pasó con el decomiso de los equipos de este canal de televisión comunitaria Antena Negra allá de Capital Federal. Y ahora estamos en una comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Martín Sández, es integrante de Antena Negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leonardo Smerling, Martín Raffo, Sergio Pernas te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por llamarnos y ayudarnos a difundir esta. Nosotros estuvimos contando recién acá, charlando entre nosotros y comentando lo que estuvo sucediendo, pero queríamos saber, porque hoy hubo una movilización a la AFTIC, hoy a las 4 de la tarde se reunían, y queríamos saber qué es lo que sucedió en esa movilización. ¿Pudieron hablar con la gente de la AFTIC? Sí, que hoy nos concentramos en la puerta de la AFTIC y movilizamos hasta el AFCA, y en la AFTIC fuimos recibidos y en el AFCA, por desgracia, no nos pudieron recibir. En la AFTIC pudimos juntarnos con las autoridades de la AFTIC, en particular con el presidente del directorio, Norberto Werner, que nos recibió, nos pidió disculpas por todo lo sucedido, reconocen parte de su responsabilidad en esto sucedido y se comprometieron a partir de ahora en tres puntos a intervenir en la causa en una declaración firmada por la Policía Federal y por ellos, que le van a acercar el día lunes al juzgado, diciendo que no hay interferencias, que Antena Negra TV no produce interferencias y que después, en tanto la devolución de los equipos, se comprometen a que una vez que nosotros presentemos la solicitud en el juzgado de devolución de equipos, ellos avalen esa devolución afirmando de que no, que esos equipos no pueden ser interpretados como herramientas de interferencia. Luego, el segundo punto que charlamos fue la situación del 70% del espectro radioeléctrico en radiodifusión con la falta de legalidad y que esto no podía existir, mecanismos internos que permitan que esto suceda para otros medios que sean judicializados, y se comprometieron a establecer un protocolo interno de funcionamiento para evitar esto, y este protocolo que se estaría labrando, digamos, en conjunto junto con otras organizaciones de medios, de ser posible, y en particular con todos los medios que nosotros querramos invitar a elaborar un protocolo de este estilo. También el tercer punto del cual se habló y que se comprometieron a organizar una reunión para buscarle solución es, una vez que se han devuelto los equipos, en qué frecuencia podría volver al aire Antena Negra de manera provisoria hasta que podamos regularizar. Hola, Martín. Hola, hola, Martín. Ahí se nos perdió el llamado con Martín, pero bueno, a ver, la buena noticia es que la AFTIC los recibió. La segunda buena noticia es que al recibirlos hubo una respuesta, digamos, positiva de hacerse cargo por parte de este organismo estatal de lo que ha sido, y de, obviamente, no pueden devolverle los equipos si la justicia primero no los autoriza a hacerlo, porque hay una orden judicial de por medio. Son estas cuestiones, ¿no? También a veces de la justicia, que el lunes tienen que ir a, ¿no?, a que el juez autorice a partir de esta nota que va a ser la gente de la AFTIC. Claro, sí, es un, bueno, es lo que decíamos. Se veía que esto no se iba a prolongar demasiado en el aspecto de que no se iba a tener demasiadas noticias o iba a progresar lo que es la imputación a Martín. Sí, es que no hay elementos. Sí, recordemos que Martín Sández, él personalmente está imputado como penalmente. Está imputado penalmente por interferir comunicaciones del tipo militares, o sea, de la policía. Eso es lo que pasa cuando vos interferís comunicaciones, cuando invadís el espectro que no te corresponde. Sí, volvemos a decirlo, lo que dijimos al principio. También, si estuvieran haciendo eso, en alguna medida, bueno, están poniendo quizás en peligro la vida de las personas, pero acá era absolutamente al revés. Era la policía y esta empresa privada la que estaba interfiriendo a este medio de comunicación comunitario. Estamos de vuelta en comunicación con Martín. Te seguimos escuchando. Nos estabas contando este protocolo. Explícanos de vuelta bien cuál es la idea y el concepto de la creación de este protocolo. La idea del protocolo es que ante la situación de falta de regulación del 70% de las emisoras de radiodifusión existentes en el país, podían quedar expuestas, porque al no tener derechos reconocidos por el ASCAS, es lo que nos pasó en esta causa penal, que el juez no reconocía ningún derecho. De hecho, cuando se llama a interrogar a tres funcionarios del ASCAS, ellos dicen que no tenemos ningún derecho en ninguna frecuencia, entonces se habilita a que los juzgados puedan actuar y decomisar equipos de los medios comunitarios, con lo cual lo que le propusimos a la AFTIC es un protocolo que tenga que ver con establecer líneas de diálogo que no permitan que esa instancia, que la AFTIC termine avalando una interferencia por la falta de regulación de otro organismo del Estado. A ver, les explicaron, porque ahora les piden disculpas, pero en un primer momento son parte de los organismos que llevaron adelante el decomiso. ¿Les dieron algún tipo de explicación? ¿Qué creen ustedes que es lo que sucedió ahí hacia adentro de la AFTIC y de los organismos oficiales? Nosotros les mostramos la denuncia que ellos que la AFTIC había hecho respecto a Andrea Negra. Ellos nos argumentaron que eso era de otra causa y que lo sumaron a esa causa, todo en una sola causa, y que en realidad había pasado por en los pormenores de los distintas gente de Espectro y de la policía de Espectro, y que ellos como organismo recién asumían, entonces esas cosas se les escaparon porque la línea política de ellos no es decomisar, eso es lo que por lo menos manifestaron ante eso. Hola, Martín. Sí. Ahí te escuchamos. Y después en la AFSCA, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No los recibieron? ¿No había quien los reciba? No había nadie. Hasta el comisario entró adentro del lazo para diciendo a ver si puedo hacer que salga alguien, y no nos recibió absolutamente nadie en la AFSCA. Ahora, Martín, una pregunta. Vos decías que ahí, cuando se cortó la comunicación, que la discusión estaba dada en el momento que le devuelvan los equipamientos, ¿en qué frecuencia van a poder transmitir? Eso de por sí ya prácticamente es de hecho un reconocimiento de que en esa frecuencia van a poder estar haciéndolo sin problemas. No creo que así efectivamente suceda. Lo único que otorga derecho a estar en una frecuencia efectivamente es una licencia, y eso las da el AFCA. Uh-huh. El problema es que en la discusión eterna con el AFCA es que no hay disponibilidad de espectro porque las TIC, o antes la CNT, no establece que espectro es disponible porque no es competencia del AFCA de decir dónde hay lugar. Entonces está lo que se comprometían a buscar un espacio donde se pueda decir que hay disponibilidad de espectro con una nota para poder ir al AFCA y solicitar concurso sobre un espectro donde hay disponibilidad. Muy bien. Y respecto a los concursos que sí hubo en torno a la televisión digital abierta, que algunos canales participaron del mismo, aunque hasta ahora no tienen resolución, ¿qué posición tienen ustedes respecto a cómo ha operativizado y llevado adelante el AFCA estos concursos? No, nosotros lo que nos parece perfecto que después de tantos años de que no haya concursos, hayan abierto unos concursos. Lo que nos parece y lo que le escribimos en varias notas desde el día uno con el tema de los concursos, de hecho por eso presentamos una solicitud de apertura, es que nos corresponde a todos, porque la ley exactamente dice eso, que el 33% y la apertura de concursos es en todas las potencias y en todas las categorías, ¿no? Digo, eso lo que nosotros decimos es que estos concursos que se abrieron para medios comunitarios, para licenciatario operador, solo estaba abierto para la categoría K. Para que se den una idea, la categoría K es para transmitir a 30 cuadras alrededor. Antena Negra es un proyecto comunicacional que está inserto en la zona de AMBA, es en el área metropolitana. Entonces nosotros tenemos la necesidad de trabajar con esas comunidades de interés y transmitir a todo un área mucho más grande. Y nosotros demostramos que teníamos los equipos, la solvencia y todas las capacidades para hacerlo, incluso el proyecto comunicacional. Armamos la carpeta igual que si fuera un plan, una carpeta de licencia, la adjuntamos con una solicitud de apertura de concurso, y eso es lo que le reclamamos al AFCA, que ajuste un concurso, como bien dice la ley, a todas las categorías y a la que nosotros en particular necesitamos. Hola Martín, ¿te habla Sergio? Sí. Te quería consultar sobre tu situación. Sabemos que te imputaron penalmente por el transmitir o invadir el espacio que estaban usando la policía. ¿Cómo me podés repetir la pregunta? Sí, respecto a tu situación, digamos, porque hasta donde sabemos hubo una imputación hacia vos. Sí, hubo una imputación, estoy citado a indagar en la causa. Y estoy citado a indagar en la causa y entiendo como representante de la cooperativa que se me imputa penalmente al respecto, pero hay que ver si después de estas intervenciones del AFICU o del AFCA en la causa se logra declarar la nulidad de la misma. Bien, esperemos que sí, por lo menos hay una buena perspectiva respecto a lo que fue la semana anterior y también un ejemplo de lo que hace la movilización en un caso como este. Así que, bueno, por lo menos son mejores noticias de las que esperábamos, por lo menos a partir de lo que fue el decomiso de la otra semana. Martín, muchas gracias por esta comunicación y obviamente el apoyo de siempre. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a estar presentes y ayudarnos también, porque toda esta difusión ayuda a que los funcionarios se hagan responsables y hagan un poco en favor de los medios comunitarios, ¿no? Así es. Bueno, gracias y seguimos, obviamente, en comunicación como siempre. Un abrazo grande. Hasta luego. Martín Sande, integrante de Antena Negra Televisión. Bueno, final feliz, podemos decir. Todavía no es final, pero estamos cerca de un final feliz. Bueno, que la STIC se comprometa a buscarle un espacio donde transmitir. No está mal. No está mal. Sí, muchos elementos, en estos días mucha gente estuvo opinando, analizando esta situación y tiene y hay muchos elementos para tener en cuenta, los organismos nuevos, sí, la AFTIC hace muy poco tiempo que está funcionando, hay gente que está asumiendo, esto lo decía recién Martín, que decía, bueno, nuestra línea no es esa, pero los que ya vienen trabajando, que vienen de la CNC, sí vienen con esa línea, ¿no? Como vos bien decías, Martín, los decomisadores, por así decirlo. Bueno, el control político de un organismo, ¿no? Claro, de hecho él usó la palabra policía porque... Tiene el poder de policía. Claro. La CNC era el brazo ejecutor del CONFER. Claro. Entonces tenía ese rol de ir en otros proyectos que hemos participado sobre redes. Tengo una anécdota muy chiquita que cayó gente de la CNC con militares y le dijeron a los muchachos que estaban transmitiendo en el espectro de lo que es Wi-Fi, uh-huh. Que eso es de libre uso. Y les cayeron y se los llevaron a todos en una camioneta, en una reunión, y se los llevaron a un galpón en un lugar del ejército. Y les dijeron, bueno, antes que, perdón la palabra, antes que se mandan cagadas, le vamos a explicar cómo se usa el espectro de radioeléctrico. Lo que los tipos decían era, podrían habernos avisado en lugar de secuestrarnos para... Claro. Esos métodos, o sea, tenían aún... vienen arrastrando ese tipo de... Pero la letra con sangre entra... No, me parece que también es... Digo, en este caso en el cual están los intereses de, si querés, los derechos adquiridos de la policía y una empresa privada de seguridad con nexos entre ellos muy cercanos, y jueces que responden rápidamente en contra de la ley, ¿sí? De la ley de este estado, este juez actúa por sus propios contactos, digamos, como haciendo esta voy a decir una palabra también poco técnica, esta porongueada, ¿sí? Como en el barrio se dice así, que se mandó la policía y la gente de Prosegur, y un juez que les da las herramientas jurídicas para poder hacerlo. Cuando un abogado, un estudiante de primer año de derecho, hubiera dicho, esto no puede avanzar, pero igual lo hace. Esto que decíamos, van, te rompen los equipos, bueno, después hay que ver cómo se hace. Seguimos nosotros en Latinoamericano, gracias Sergio, como siempre. Muchas gracias. Nos pasamos un poquito del horario de la tanda de media hora, son casi las 9:20, esto sigue siendo Latinoamericano. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir. Derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más que... Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.

15 33 68 00 00 99. Si quieres comunicarte con nosotros vía mensaje de texto, también lo puedes hacer al Facebook y al Twitter. Ahora estamos con Víctor Vuelta y su columna de Bienes Comunes. Víctor, ¿qué estás? ¿Qué tal? Bueno, no te voy a saludar porque ya volviste al piso. Ya nos saludamos. Sí, totalmente. Compartimos unas tutucas, todo. Así es, unos mates. Estamos. Y vamos a, sí, bueno, como dijimos en la primera noticia del día sobre la minería, y vamos a hablar sobre algo de Pascualama, algo de minería Chile-Argentina más que nada. Y el tema central sería los conflictos entre las empresas y los conflictos entre los gobiernos, digamos, cómo son las negociaciones en este sentido. Estamos en comunicación ya con Leonardo Moreno. Él es licenciado en formación ambiental, es docente también, es integrante del MULCS, que es el Movimiento Unidos por la Lucha y el Cambio Social, que es un movimiento a nivel latinoamericano que incluye otras agrupaciones. ¿Nos escuchás, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, una aclaración. El MULC es Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Pero no pasa nada. No está. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Brevemente comentar más o menos lo que habíamos hablado sobre cómo está el tema minería hoy, particularmente estos conflictos, si se quieren, que son también de negociaciones entre los estados, entre las empresas. ¿Qué nos podés comentar acerca de este punto? Bueno, tenemos en nuestra América Latina una serie de empresas de capitales transnacionales que están operando en casi todos los países. Vos recién te referías al conflicto que hay en el emprendimiento binacional Pascualama, que está del lado chileno y del lado argentino, donde hay conflictos hasta en las mismas empresas que están de un lado y del otro. Hay conflictos del lado chileno porque la justicia ha parado en su momento el funcionamiento, del lado argentino sigue funcionando. Y tenemos áreas que son, por lo menos en el lado argentino, que está militarizada totalmente y se crea un Estado dentro de otro Estado, para decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Es decir, tenemos un montón de empresas transnacionales en nuestro continente y subcontinente que están generando como Estados propios, donde en base a la militarización dominan totalmente ese territorio, más allá de la oposición de los distintos pueblos, que podríamos nombrar, pero decenas y decenas, que no dan licencia social. Ese es un poco el estado de situación que tenemos hoy, y como en el caso Chevron, una empresa, yéndonos hacia el tema petrolero, una empresa que ha sido enjuiciada, juzgada culpable en Ecuador y que opera en Argentina, hay casos donde también se viene dando de la misma manera. Como esto marca que Argentina está totalmente abierta a todo tipo de empresa transnacional a que vengan a saquear y contaminar y a explotar a nuestra clase trabajadora. Sí, uno de los puntos de este conflicto, me parece, también estaba en torno a las autorizaciones las empresas que tenían a los informes que volcaban desde el punto de vista ambiental, desde el lado chileno y desde el lado argentino, no había como discrepancias, digamos. Cuando la empresa presenta el informe por los daños ambientales que causaba, puede ser que del lado chileno pusieron el freno precisamente por ese tema, o había algún otro tema, digamos, sobre esto. Sí, es sobre... en términos legales están totalmente blindadas, no hay nada que, digamos, hagan lo que hagan, las empresas pueden operar en cualquier país. En términos impositivos lo mismo, sí tienen conflicto por las cuestiones ambientales como vos marcás, y por ejemplo, del lado chileno Pascualama sufrió hace muy poco, el primero de julio aproximadamente, el rechazo de un plan de cumplimiento que había planteado. Plantearon 10 puntos, de 10 puntos que la justicia le decía que tenían que que cumplimentar, que digamos resolver las impericias que estaban teniendo, por llamarle de alguna manera, entregaron un proyecto, este plan de cumplimiento, solamente tomando 7 puntos, y esos 7 puntos tampoco fueron aceptados por la forma en que lo han planteado. Es decir, acá yo opino que nos pasa como en distintos casos donde las distintas empresas están operando sobre nuestros territorios, que incumplen sistemáticamente con la legislación, que en algunos casos está medianamente bien hecha, en otros casos es positiva también. Pero, bueno, en muy pocas ocasiones están las empresas paradas. Muchas veces funcionan y mientras van funcionando van arreglando. En este caso no, en este caso la Barrick Gold, que es quien tiene la concesión, quien tiene ese proyecto, ha sufrido este rechazo del plan de cumplimiento, cosa que casi no se da en ningún país, y tampoco para decir que Chile es la excepción porque lo hace usualmente, sino por el grado de conflicto que se ha dado en el Valle del Huasco, allá en Chile. También el punto el tema de los glaciares, ¿este era un punto que estaba dentro de esos 7 puntos? Porque sí, también... sí. Es un punto que estaba dentro de los 10. Justamente hoy justo estaba repasando un poco la información, y es uno de los puntos que no tenían en cuenta, porque deberían haber hecho un relevamiento del área de glaciares para demostrar que no iban a tocar nada, y eso en el informe que ellos entregan, este plan de cumplimiento, tampoco lo tenían en cuenta. Y el tema de la generación de empleos, ¿ese era algún otro? ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí, ese era otro punto. Con la cuestión de la generación de empleo, más allá del caso Pascualama, es muy común tener como, se toma como, a ver cómo le podríamos decir, hay un mito que la mega minería genera gran cantidad de empleo. No solo el caso Pascualama, en infinidad de casos, en todos diría yo, donde si podemos hacer un análisis comparativo, vamos a ver que la minería tradicional genera mucha cantidad de puestos de trabajo. Más que todo, si tenemos en cuenta el capital invertido, hay grandes invertido y luego ganado, ¿no? Luego transformado en ganancia millonaria. Eso es algo que se da porque son empresas basadas en lo que se da en llamar el gigantismo, que hace que son grandes producciones, utilizan gran cantidad y destruyen de naturaleza, de energía, genera una producción inmensa, pero las ganancias para, podríamos decir concretamente, para la clase trabajadora son ínfimas. En realidad es una ganancia empresarial inmensa y con muy poca mano de obra, como también podemos ver en el modelo sojero, más o menos similar. Muy tecnificada, mucho uso de energía, lo que decía recién, y muy poca mano de obra. Así que ese es otro punto que se da, y justo hoy también recordaba y estaba hablando con compañeros y compañeras de Tinogas, esta marca, donde también se está intentando poner una mina de uranio, nuevamente con el mismo discurso de generar mano de obra, cuando sabemos que la destrucción de las fuentes de agua, y muchas veces contaminándola desde las nacientes, va a generar muchísima más desocupación o falta de oportunidad de empleo que la que generaría poner una mega minera. Quería hacerte una consulta en torno a los conflictos mineros que se llevan adelante. Uno tiene la sensación que esto aparece y va desapareciendo en función del nivel de organización y de capacidad de confrontación y de acción directa que tengan las comunidades en torno a cada una de estas empresas extractivas. Y en el último tiempo es como que, al no haber habido situaciones represivas o medidas de acción directa, parece que se fuera de la agenda de los medios de comunicación. Y nosotros acá siempre, desde los medios alternativos, buscamos mantenerla presente. preguntarte cuáles son, si vos tenés la posibilidad y tenés un relevamiento hecho, cuáles son las comunidades que hoy están en pie de lucha contra la minería extractiva en la Argentina, cuáles son aquellas que están organizadas de manera permanente, con campamentos, con debates, con discusión, con lo que todo lo que esto significa a la hora de luchar contra el consenso social que intentan a partir de el empleo y la gran capacidad de inversión en los medios que tienen estas empresas. Bueno, pasa que también tenemos que tener en cuenta algo. Las empresas son pensadas y sus proyectos son pensados en una cierta cantidad de años que por ahí les permite, además al ser transnacionales y ser empresas riquísimas en términos financieros, les permite esperar el tiempo necesario. Pueden, al estar operando en los continentes, pueden enfriar, cuando tienen un conflicto encima, enfriar un tiempo, 4 o 5 años, y luego retomar más tarde cuando se den mejores condiciones, y mientras tanto operar en otro continente. Acá en Argentina, hoy por ejemplo, están haciendo una avanzada para poder doblegar unas leyes provinciales que tienen 7 provincias que no permiten la minería a cielo abierto, lo que vamos a llamar la mega minería, y no permiten el uso de sustancias contaminantes, altamente contaminantes. Por ejemplo, estamos perdiendo. Hola. A ver, hola. Sí, estábamos perdiendo la comunicación, nos decías sobre la avanzada que estaban haciendo sobre las leyes provinciales. Claro, bueno, hoy una de las avanzadas que están haciendo, les pido perdón por mi voz, pero estoy muy muy difónico, es en la provincia de Mendoza con la ley ambiental 7.722, que es una ley provincial. Esa ley están intentando, por distintos mecanismos, generar una inconstitucionalidad de la ley, algo que también intentaron hacer en Córdoba, que hace muy pocos días la Suprema Corte de Justicia de Córdoba dictaminó nuevamente que es constitucional. Es decir, tenemos 7 provincias en el país que están siendo todavía protegidas por ese tipo de leyes, y en este momento, al tener un alto nivel de conflictividad en algunas otras provincias, están intentando llegar a estas, entrar a estas. Que bueno, ahí les nombraba Córdoba, Mendoza, tenemos Tucumán, tenemos San Luis, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego. Son espacios donde no pueden operar todavía y lo están intentando ahora. Es decir, están tomando una vía ligado a lo legal, porque en términos de aplicabilidad de proyectos se da que se van encontrando con un no a esa licencia social que necesitan. Y hoy los conflictos se están dando en la calle, tanto en Córdoba como en Mendoza. Córdoba fue exitosa y en Mendoza hay mucha movilización popular, pero también hay otras provincias donde siguen operando, y por ejemplo yo daba el caso de Tinogasta, que quieren poner una nueva mina de uranio. Tinogasta, estamos hablando al suroeste de Catamarca, y se quiere poner una mina de uranio como hace casi 10 años atrás, que fue 8 años atrás, que fue rechazado por el pueblo. Y nuevamente están intentando. Por otro lado, marcar que por Tinogasta, ya que está en la Ruta Nacional 60 y viene desde el Paso San Francisco, el paso internacional con Chile, pasan camiones que van para distintos emprendimientos mineros. Uno de ellos es La Lumbrera, está entre Belén y Andalgalá. Bueno, hoy en estos días se ha dado un conflicto muy grande porque están pasando camiones con maquinaria, que son gigantes, que han, escuchen esto, es increíble, hay que verlo para creerlo, han ido cortando los árboles del costado de la ruta para que puedan pasar con la maquinaria. Sí. Imaginémonos qué nivel de máquinas llevan pasando desde Chile para Argentina para poder ingresar. Tienen que destruir desde, bueno, hay un arco en la ciudad que lo que seguramente lo han tenido que mover, el arco de entrada. Bueno, los árboles me han contado que destruyeron el alambre de la gendarmería, porque la gendarmería con un puesto y no pasaban. Bueno, estamos hablando de eso. Bueno. Ese es un punto de conflicto que la asamblea de Quinogasta, Darío Moreno, está presentada en la luta. Y otro conflicto para marcar se da en Salta, cerca de la ciudad de Orán, en el Galpón, donde hay un acampe que ya estamos hablando, no puedo equivocar, pero con un año y medio de concentración ahí del pueblo, que sigue trabajando para que no se ponga una planta de generación de distintos combustibles para utilizar en la mega minería. Bueno, Leo, te agradecemos por la entrevista, y antes de despedirte queríamos decir si vos tenés alguna página o donde la gente pueda estar actualizándose sobre esto, lugares más alternativos para poder buscar información, y después también quizás en otro programa te volveríamos a contactar a vos o algún otro compañero también para seguir profundizando sobre el tema. Bien, una de las páginas, a ver si me acuerdo ahora, te lo mando inmediatamente vía teléfono para que lo puedas decir de programa, es del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Uh-huh. Ese estuvimos también dando información al comienzo del programa. Ahí digamos hay una información bastante fresca. Y después, bueno, si es sobre mega minería, está la página No a la Mina, de la Asamblea de Esquel, que ellos trabajan muy bien, también hay muchísima información ahí, y también está la página de la Unión de Asamblea Ciudadana, la UAC. Uh-huh. Bueno. Ahí más o menos hay información en términos latinoamericanos, y más que todo sobre mega minería se puede encontrar bastante. Bueno, sí. Te agradecemos muchísimo, Leo, por tu tiempo, y nos estamos comunicando en otro momento. Bueno, gente, mil gracias y disculpen la disfonía. No, creo que salió bastante bien para hacer interferencia, pero salió bien. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Un saludo para todos los oyentes, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí estaba la comunicación con la que tratábamos de mantener presente los conflictos medioambientales y la política extractiva que se está llevando adelante en el país, que es una política gubernamental, pero claro está encabezada y llevada adelante por las empresas que se han convertido casi en estados paralelos. La página a la que se refería el entrevistado es www.olca.cl, que pertenece al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que es un seguimiento y apoyo a las comunidades que están en conflicto por estos temas. Uh-huh. Bueno, Víctor. Bueno. Nos encontramos el próximo viernes con tu columna, ¿te parece? Seguimos con el... Bueno, igual te quedás en el programa, pero sí, no, sí. La columna de bienes comunes también la retomaremos el próximo viernes, 21:03, continuamos de la siguiente manera. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

ha intentado llevar adelante diferentes recortes presupuestarios. Y estos recortes presupuestarios encontraron un límite político. Sí. Es muy extraño lo que sucede, porque el Partido de los Trabajadores, que se plantea como un partido de izquierda y que es señalado como estos comunistas, tiene un ministro de Economía, Joaquín Levy, que es un neoliberal y que intenta llevar adelante políticas de recortes presupuestarios. Cuando intenta llevarlo adelante dentro del Congreso brasileño, los que le ponen el freno son los sectores neoliberales. ¿Sí? Es bastante loco. Poco comprensible qué es lo que está sucediendo. Bueno, hasta ahora el único recorte que ha admitido el gobierno de Dilma Rousseff avanzar en cuanto a planes sociales tiene que ver con el Mi Casa, Mi Vida, una especie de plan de viviendas sociales, donde ahí sí aceptó llevarlo. Pero bueno, decíamos, en el medio de la crisis económica está la crisis política, mezclado con esto los casos de corrupción ligados a Petrobras, el pedido de juicio político a Dilma Rousseff, que intenta cada vez y suma cada vez más integrantes para poder avanzar. ¿Qué pasa, Brasil, digamos? ¿Qué puede llegar a suceder en Brasil? Y también, efectivamente, ¿cuál es el trasfondo de lo que se está moviendo y quiénes son los jugadores que también están moviendo dentro de la actualidad de ese país? Recordemos, la séptima economía del mundo. La primera economía de América Latina. Yo escuchaba la otra vez un análisis económico que en estos programas económicos donde tiene que haber una transferencia de renta hacia la economía, hacia los sectores más populares económicamente hablando, Brasil tiene una cuestión con la demanda agregada, que acá fue una de las herramientas que el gobierno tomó para que realmente esa transferencia a través de la muchas veces habla Cristina de la demanda agregada, que uh-huh. es la generación de valor agregado en la a partir de la producción primaria. Como ya Brasil tiene una alta industria, está mucho más industrializada que otros países, esa cuestión, que es esa herramienta económica, que es generar más demanda agregada, es un punto ahí a ver, digamos, cómo funciona, porque es difícil competir cuando ya hay una gran escala productiva. Sí, a ver, Brasil tiene mercado interno, que Argentina no tiene. Tiene un sector industrial desarrollado, que Argentina no tiene. Tiene lazos políticos que Argentina no tiene, como por ejemplo ser parte de los BRICS, con Rusia, con China, con Sudáfrica. Construyó desde la época de Lula una relación con África que Argentina no supo construir o no pudo construir. ¿Sí? Que le ha permitido también ingresar a un continente que en los últimos años, de la mano también de China, se ha desarrollado y bastante, y ha construido sectores de consumo. ¿Sí? Digamos, ahora, ¿cuál es el problema? Por un lado es sectores que presionan para que deje de tener tanto peso el Estado dentro de la economía. Esto es parte de las peleas que sean, y en ese camino la gran herramienta para desarmar el Estado brasileño es Petrobras. Y ha sido el blanco que han utilizado para eso. Por el otro lado está la crisis política. Digamos, como que son varias aristas. Uno no puede hacer un solo paquete en lo que está sucediendo en Brasil. Es una tormenta perfecta del lado exterior por la crisis económica, la caída de las commodities. Que recordemos, Brasil fue, más allá de su gran industria, reprimarizando. Gran parte de sus exportaciones eran petróleo, soja. Soja y petróleo, digamos. No, no muchas más cosas que eso, más allá de las cuestiones industrializadas. Hacia el interior se dio un proceso. El Partido de los Trabajadores llegó al gobierno a partir de su alianza con el PMDB. ¿Sí? Ahora, el PMDB es un partido que ideológicamente no está ni cerca del Partido de los Trabajadores. Pero se empieza a dar más esta política donde los partidos son más estructuras de poder y poco importa la ideología. lo que están viendo es que pueden hacerlo, pueden hacer estas estructuras de poder sin el PT, que tiene una visión ideológica, y directamente entrar en el negocio, sin importar tanto, digamos, sacar al PT del camino. Es un poco el objetivo que tienen varios de estos organismos. La realidad es que la situación de Brasil y del resto de América Latina sigue siendo complicada y va a seguir siendo complicada. No se espera que mejore. Hay ya una situación de recesión en Brasil, y esto explica también parte de lo que hablábamos hoy, la caída de las exportaciones bolivianas. Gran parte de ellas es gas a Brasil. El problema de la República Argentina con la caída de sus exportaciones, la devaluación que se da en Brasil para tratar de mantener cierta competitividad, y también respondiendo a lo que pasa en los Estados Unidos. Bueno, todo esto se está dando y se está convirtiendo cada día más en una tormenta perfecta. Damauri Pérez, joven trovador cubano, antes lo que antes. Si quieres sentir la pena, vete y súbete a la loma. La pena es una ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que a quien clavó su corona, para poner del oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. Pena que más que pena es viejo canto de muerte. Antes lo que antes, ándate por los Andes. Antes lo que antes, ándate por los Andes. Si quieres el odio que alza dolido su cola, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. Un odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Andes lo que andes, ándate por los Andes. Andes lo que andes, ándate por los Andes. Si quieres ver la miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada, recorre la cordillera, ponle canción en sus alas, que el monte entero agoniza, pues sufre herida de lanza. Miseria que no es miseria, sino es pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una pronta batalla. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. Aquí seguimos en Latido Americano y podemos decir que la frase es, saliste de Guatemala y caíste en Guatepeor. No sé si eso es aplicable en este caso, porque ya Guatepeor de lo que estaba Guatemala es difícil, Martín, después de que estuviera presa la vicepresidenta, expulsado el presidente. Qué lío, ¿no? Sí, realmente un lío como el que producen los celulares prendidos adentro de un estudio es el lío que tiene Guatemala, que en realidad, digamos, Centroamérica en general, ¿no? Estamos hablando de estados muy débiles que ante la, no digo mínima crisis política, pero que fácilmente se generan crisis políticas que destituyen y van desplazando presidentes según los propios intereses que se generan, ¿no? Lo que pasó en Honduras es un ejemplo claro de esto. Uh-huh. En Guatemala, lo cierto es que hasta 3 días antes de las elecciones realizadas el 6 de septiembre, gobernaba Otto Pérez Molina, un ex militar, que fue el primero que llegó, el primer militar que llegó a la presidencia de Guatemala, luego de que comenzara un ciclo de gobiernos democráticos a partir de 1985, posterior a un desarme y un acuerdo de paz, pero con una activa participación de las Fuerzas Armadas. Y Otto Pérez Molina, que fue un representante de los servicios de inteligencia del ejército guatemalteco, llegó a la presidencia en las elecciones del 2011, luego de haber perdido la candidatura presidencial en la elección anterior del 2007 contra el antecesor de él, que fue Álvaro Colom. Su mujer, la ex primera dama, es la que compitió con el que hoy aparece con la mayor cantidad de votos. Pero vamos al, Martín, Álvaro al Colom comienzo. Sí. Fue el que, ese abogado que había muerto, dijo: si yo aparezco muerto, el responsable es Álvaro Colom. ¿Se acuerda? Digo, exactamente. Como que no viene de ahora este tipo de problemas de ser presidente de Guatemala. No, en realidad no viene de ahora ser presidente de Centroamérica. Estamos claro. Hablando de el patio más trasero de los patios traseros de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y hay una dependencia muy fuerte en términos económicos de las remesas que sus ciudadanos que emigraron a ser mano de obra barata en los Estados Unidos le envían a estos países, y digamos que es su principal ingreso de divisas. Sí, con todo lo que eso significa, que estamos hablando de sociedades que viven internamente prácticamente del crimen organizado, del tráfico de drogas y de el mercadeo de menudencia, como podríamos decirlo, de la venta ambulante, de los pequeños mercados, pero que no son economías productivas que puedan desarrollar una estructura económica propia. Desde ahí, desde esa base, es de la que partimos para pensar una institucionalidad democrática burguesa, en los términos bien clásicos, absolutamente débil. Uh-huh. Y en esa dinámica, de pronto, la sociedad civil, la comunidad organizada, los sectores organizados de los trabajadores, de los campesinos, del pueblo en general, cuando tienen cierta dinámica política, generan las condiciones necesarias para terminar con alguien que ha sido elegido bajo los parámetros generales de las leyes institucionales. Este es el caso de Otto Pérez Molina, quien tuvo que renunciar luego de varias movilizaciones que se realizaron en el país para reclamar contra los casos de corrupción que se venían denunciando en Guatemala, que, como bien decías, Leo, primero afectaron a la vicepresidenta de Otto Pérez Molina, que en el mes de junio, julio, tuvo que renunciar, y finalmente, por la presión de la movilización, también lo tuvo que hacer este ex militar, quien hoy se encuentra preso. Pero después, más adelante, vamos a hablar un poquito sobre él. En concreto, el 6 de septiembre se realizaron elecciones presidenciales con el 98,8% de las mesas escrutadas. Freddy Morales, este empresario cómico que decíamos que era el Miguel del Cel guatemalteco, obtuvo el 23,85% de los sufragios válidos. Mirá qué gracioso, ¿eh? Sí, sí, bastante. Qué gracioso, bastante. Bastante. Igual estamos hablando, fíjense, ¿no? 23,85%. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo, uh-huh. Aunque todos esperan, porque esto ha sido así desde que se empezó a votar en Guatemala, que las elecciones se definan en la segunda vuelta. ¿Quiénes podrán ir? ¿Quiénes podrían ir a disputar esta segunda vuelta contra el candidato del Frente de Convergencia Nacional, Freddy Morales? Segunda vuelta que se hará el próximo 25 de octubre. Bien, hasta ahora no se sabe si Sandra Torres, ex primera dama, esposa de Álvaro Colom, o Manuel Valdizón, un empresario, un gran empresario con intereses económicos muy fuertes en Guatemala, quien ya había perdido la presidenta con Otto Pérez Molina cuando fue elegido en el 2011, había perdido las elecciones. Hoy el Tribunal Supremo Electoral no se ha expedido al respecto porque las diferencias son realmente de centésimas entre ambos contendientes. Muy pocos votos, además. Muy pocos votos, 19,74% de los votos obtuvo Sandra Torres y Manuel Valdizón obtuvo el 19,65% de los votos. Esto lleva a que, al haber tanta diferencia e incluso haberse generado hechos de violencia en 23 de los 338 municipios donde se votó, uh-huh. Está llevando al Tribunal Supremo Electoral a decir, hasta que no haya un escrutinio definitivo de las últimas actas y de las últimas urnas, no se va a poder saber quién va a ir a disputar la segunda vuelta con Freddy Morales. ¿Quién es Freddy Morales? Vamos a escuchar un audio que muestra también, ¿no?, cómo se van construyendo estos candidatos en varios países. El ejemplo de la Argentina es claro. En la discusión entre Scioli, Massa y Macri hay cero de discusión ideológica de proyecto de país. Nunca hay posiciones de programas políticos. Freddy Morales, luego de haber ganado esta primera vuelta con una muy poca diferencia, 4 puntos respecto al posible segundo, decía lo siguiente en una entrevista televisiva. Escuchémoslo. Se dice que soy comediante. Se dice que soy comediante, payaso, y es cierto. Pero no es la única verdad. Soy empresario, mediano empresario, soy académico, he sido docente universitario, pero ni siquiera eso lo he utilizado yo como elemento de campaña. Yo soy Jimmy Morales, soy un candidato de un ciudadano común que está harto de las malas prácticas de la política tradicional guatemalteca y que he recorrido el país varias veces como ciudadano, como comerciante, como artista y ahora como político, con un discurso que dice que si todos tomamos la responsabilidad individual que tenemos y hacemos lo que nos corresponde, Guatemala podrá poco a poco salir de los problemas en los que hoy estamos hundidos. Pero sintetizando, yo creo que todo lo que han dicho mis adversarios es porque no me han podido decir que soy corrupto o que soy ladrón. Bien, ahí está el principal eje de esta campaña, instalada por la propia renuncia también de Otto Pérez Molina, que es la corrupción. Y el principal capital político de Freddy Morales es haber recorrido Guatemala con un discurso a favor de la honestidad y en contra de la corrupción. A mí me hacía acordar los timbrazos de Macri, ¿no? Que es el su principal capital político es recorrer el país y no hay construcción de movimientos políticos, no hay construcción de un programa, no hay debate respecto a qué hacer con la economía, qué hacer con las bandas criminales, qué hacer con el narcotráfico, qué hacer con los problemas que genera la inmigración hacia los Estados Unidos, las dificultades que tienen allí los inmigrantes. Bien, no hay debate en torno a esto. Todo es la honestidad y candidatos que se construyen, por eso también vienen del ámbito mediático, como pasó con Enrique Peña Nieto en México, como pasó con otros candidatos también en Centroamérica, que se manejan con los medios de manera muy natural. Lo escuchábamos recién a Freddy Morales, ¿no? Una voz, un temple, una calidad en la dicción y en la manera de manejarse con los medios que lo construye como candidato. Sí, además yo pensaba, Otto Pérez Molina, ¿cuánta gente está acusado de haber asesinado a ese hombre? De haber hecho desaparecer, de haber torturado. Eso no fue ningún problema para que sea presidente, pero haberse robado un ni un millón de dólares, porque digo, todo el caso de corrupción en el cual está metido Otto Pérez Molina no llega a los 3 millones de dólares en total. Todo el caso de corrupción donde hay cientos de personas metidas, o sea, no llega, seguro que no llega ni a un millón de dólares lo que se pudo haber robado. Eso fue suficiente para que lo expulsaran como presidente. Digo, este tema de la corrupción o la honestidad como centro, y lo demás, digo, en términos de dinero, no en términos de matar gente o desaparecerla por cuestiones políticas o ideológicas. Eso no es una traba en términos políticos, pero esto es una construcción mediática, ¿no? Y política también, que se viene haciendo hace tiempo. Pero me parece que es re interesante también para tratar de pensarlo, no solamente en Guatemala, también acá, también en todas las elecciones de cualquier lugar, cuando te ponen la honestidad como el valor a defender, y una honestidad basada en el robo o no de dineros públicos. Así es. Recordemos rápidamente, está el caso La Línea, que es el caso que se lo acusa a Otto Pérez Molina como a la vicepresidenta de haber comandado una especie de asociación ilícita para delinquir, que es que le pedía coima a los empresarios para pagar menos impuestos a aduaneros al momento que traían mercadería desde el exterior. Es básicamente eso. Y aparentemente se termina descubriendo que Otto Pérez Molina estaba entangado en ese pedido de coimas y se había enriquecido ilícitamente con este tema. Pero efectivamente, esto es la causante principal. Además, para que la juventud, porque fue el principal actor de las movilizaciones, mantenga un nivel de movilización y de presencia en la calle muy alta. Y estamos hablando que esto no tuvo un correlato en organización autónoma a los partidos tradicionales. Y no tuvo un correlato tampoco en la forma en la cual se votó. Porque sí podríamos decir que tuvo un correlato en el nivel de participación. Es la elección que se realizó el 6 de septiembre, es la mayor participación histórica desde la vuelta de la democracia en Guatemala. ¿Qué significa esto? Que el cuestionamiento a la política tradicional y a los casos de corrupción, a ser querer ser representante del Estado para un beneficio personal, no deslegitima al sistema de gobierno y a las instituciones, las fortalece. Porque en el 2001, cuando se produce la movilización popular y el conocido como argentinazo, las siguientes elecciones marcan el nivel de participación más bajo, los porcentajes de voto impugnado y en blanco más alto de la última etapa democrática, porque se tiene un correlato en la deslegitimación de las instituciones como espacios del cual se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Esto en Guatemala no sucede. Los niveles de voto en blanco son muy bajos, los niveles de abstención son muy bajos y el nivel de participación crece. ¿Y a quién votan? A Freddy Morales, a un empresario cómico que no tiene ningún tipo de tradición política y que su principal capital es haber construido cierta imagen de honestidad a partir de su gran presencia en los medios de comunicación. También hay que ver ese capital, porque hasta qué punto sirve, ¿no? Porque cuando uno está dentro de ese círculo de favores políticos, bueno, todo tiene un costo y un beneficio, ¿no? Hay que ver ese capital, hasta qué punto te sirve para después decirle a los empresarios, bueno, yo tenía pensado esto, y los empresarios le van a decir, eso no. Entonces, es otra cosa, lo que vos sos muy honesto, todo, pero acá la situación es esta. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto sirve esa honestidad? O decís, bueno, sí, ¿cuál es el proyecto político de la honestidad? De la honestidad. Sí, una salud honesta, sí. Pero pública y gratuita y de calidad, o privada y para quienes tengan dinero, honestamente, pero digamos, con honestidad. Pero porque yo tengo tantas clínicas privadas. Pero pasa por ahí. Sí, sí, sí. Como le pasó a Mauricio Macri acá en la Argentina, ¿no? Que quiso levantar también la imagen de honestidad respecto a la construcción de un gobierno corrupto y lo hace dándole negocio privado a Fernando Niembro, ¿no? Por ejemplo, cuando solo nos amparamos en la imagen. El próximo, para ir cerrando, el próximo 25 de octubre serán las elecciones, serán las elecciones finales, el balotaje, la segunda vuelta. Aún no se sabe con quién va a ir Freddy Morales. Para culminar, solo decir

Oye. Así seguimos con Latido Americano y con la música y también con la información. Seguimos con noticias no muy buenas desde América Latina en términos yo de economía. Voy a tener que traer más noticias buenas. Sí, fíjate porque yo hoy la verdad es que no estoy pudiendo con las buenas noticias. Ahora llegan desde Puerto Rico. Sí. Puerto Rico, esta isla que es una colonia de los Estados Unidos, aunque ellos digan que no, que es un estado libre, asociado. Bueno, no pueden elegir al presidente de los Estados Unidos, pero sí tienen que acoplarse a las decisiones de este mandatario. Básicamente eso es una definición de colonia, ¿sí? Es como la gente de las Islas Malvinas no elige al primer ministro británico, pero tiene que obedecer lo que él defina, ¿sí? Básicamente es una colonia. Bueno, se esperan meses muy duros porque también habrá recortes ahí. Recortes a las jubilaciones de los maestros. Van a formar una nueva junta de control financiero. Van a intentar reestructurar una deuda que alcanza la reestructuración, unos 18 mil millones de dólares en los próximos 5 años, nada más. Esto es parte del plan de ajuste fiscal que fue presentado por el gobierno. Claro, porque no decían, Puerto Rico en un momento dice, no podemos pagar la deuda, dijeron. No pueden. Tienen 73 mil millones de dólares. Pidieron que es lo que deben, 73 mil millones de dólares, la mitad más o menos de lo que debe la Argentina. Es difícil imaginar esa cifra. Es mucha, pero para un país como Puerto Rico, que no produce, obviamente no produce ni la mitad de lo que produce la República Argentina. ¿Sí? Y aparte no tiene decisión sobre su moneda, porque es el dólar, digamos. Hay un montón de cuestiones que son bastante complejas. ¿Qué contradicción para un capitalista? Diría, bueno, yo le voy a hacer préstamos a un país que no produce, que no me puede devolver. Bueno, sí, se hace eso porque la deuda es el negocio. Ah. Bueno, hay casi una década, casi 10 años que Puerto Rico está en recesión. La deuda acumulada, decíamos, es de 73 mil millones de dólares. Gran cantidad de personas contribuyentes, digamos, la gente que trabaje, que puede pagar impuestos, se fue directamente a los Estados Unidos. Solamente el 40% de la población activa trabaja, ¿sí? El resto de las personas viven en muchos casos de lo que envían sus familiares desde los Estados Unidos para que puedan vivir. Es un problema porque han ido achicando además el Estado cada vez más, año a año, y esto lo que ha producido es más ajuste y por lo tanto más crisis, y más ajuste, y más crisis, y más ajuste, y más crisis. El plan de ajuste fiscal que propone el gobierno va a, por ejemplo, limitar los derechos laborales a los menores de 25 años para que les den trabajo. ¿Sí? Como los menores de 25 años no están trabajando, lo que hacen es darles menos derechos laborales para que los empleadores los tomen a trabajar. Porque, bueno, mejor tomar a alguien que tiene menos derecho laboral que a alguien que tiene más derecho laboral. ¿Se entiende la lógica? Que puedo explotar mejor. Exactamente, digamos, pero aparte, bueno, si es como la lógica que funcionó acá en los 90. Para que los empresarios tomen empleados, lo que hay que hacer es quitar la indemnización, que los puedan echar, que los puedan suspender, que puedan hacer lo que quieran. ¿Eso cambió la situación? Nuestra experiencia, por lo menos, como que es que no. Volvió atrás lo que consolidó Perón, digamos, de alguna forma. Sí. Además, van a limitar los beneficios como el pago de horas extras y extender una ley llamada la Ley 66, que ya de por sí redujo los beneficios de los trabajadores, congeló los salarios y los convenios colectivos de trabajo. Esto debería funcionar solo hasta este año, pero intentan extenderlo hasta el 2017. Si lo hacen, dice el gobierno, va a poder ahorrarse 1.400 millones de dólares y con eso podría avanzar más tranquilo. Bueno, ya la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla hoy arrancó con algunos problemas porque hubo una marcha opositora, sindicatos, asociaciones civiles, organizaciones políticas, organizaciones religiosas, marcharon por la capital de Puerto Rico y no descartan un paro general para frenar los planes de ajuste fiscal del gobierno puertorriqueño.

mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada. Nuestra victoria fue dada por la convicción, al fin alcanzada, de que solo un gobierno auténticamente revolucionario podría enfrentar el poderío de las clases dominantes. Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Y la más célebre, tal vez, de estas frases que selecciona el portal de el canal de noticias multiestatal Telesur: la historia es nuestra y la hacen los pobres. Salvador Allende, a 42 años de su asesinato. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval, grito desesperado de los cantores que son precursores. Así es el carnaval y así es también esta noche de viernes 11 de septiembre, donde ya nos estamos yendo y dejándolos de la mano de los compañeros de Aguafuertes aquí en la 90.1. Antes de irnos, les recordamos, les recomendamos, los invitamos y les proponemos que el sábado que viene, no mañana, el sábado que viene, el 19 de septiembre, no se vayan a perder la Primavera Bullición. Así es, 22 horas puntual en Agrupación Martín Fierro, esto es en la Avenida del Libertador 875, a una cuadra del Hospital de Moreno, con un bono contribución de 20 pesos. ¿Quién estará, Leo? Acústico La Domessi. Y el Teatro Mano Gándara. Nano Gándara. Exhala Alberdi. También bandas en vivo, Mil Especies, Té de Tilo, Encontrados en la Esquina. Según reza el cartel que tenemos aquí y según rezan también todos los organizadores, todo va a ser puntual. Así es, hay una cara enojado ahí en el cartel que tenemos que dice todo puntual. Todo puntual. Así que a partir de las 22 horas puntual, ya sabes, una forma de colaborar también con Mundo Bullicio, y también una forma de festejar la primavera que ahora parece lejana. Y con FM Moreno, ¿no? Porque FM Moreno. Los compañeros aclaran que todo lo que se recauda va a ser para seguir sosteniendo este espacio comunitario. Seguro. Y decimos, la primavera que parece que está a años luz, pero que es en pocos días nada más. Sí, con respecto a esto que estuvimos viendo de Allende, que ahora lo mandan en septiembre, un momento donde es la primavera. Yo asociaba la primavera que es un cambio donde muchas especies retoman su ciclo de vida. Y ahora lo mandan en septiembre. Un lindo cierre también para esta reflexión de Víctor Vuelta. Víctor Vuelta, Martín Raffo, Leonardo Smerling, Sergio Pernas, Cecilia D'Amico, todos nosotros aquí nuevamente. Ahora los dejamos, ya arranca en segundos nada más. Aguafuertes, chau. La radio se encendió y una voz se escuchó. Es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...